Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna. COPE, estar informado. Hoy hemos asistido a lo que podríamos llamar un autogolpe. Sí, hemos asistido a un sainete de autopromoción que empezó el pasado miércoles con esa carta de amor que hoy nos hemos enterado que la escribió él solo sin que lo supiera Begoña, y que en cuanto Begoña la vio el propio miércoles le dijo: ¿pero qué? Vas a dimitir, hombre, por favor, ¿pero cómo se te ocurre? O sea, que el miércoles ya lo tenía cantado. Luego ha dicho en Televisión Española que no, que la decisión de no dimitir la tomó tras el Comité Federal cuando vio a María Jesús Montero absolutamente enloquecida, enfervoreciendo a las masas ahí en la calle Ferraz, que entonces dijo: joder, me siento más respaldado que... madre mía, no me puedo ir. Por esta gente, por esas 12.000 personas, y por María Jesús, y por Pilar Alegría, y por Teresa Rivera, a la que le encanta que le llamen perra, porque lo ha dicho ella, lo ha dicho ella, que no nos importa que le llamen perros porque somos fieles. En fin, luego ha vuelto a hablar a esto, lo de la regeneración democrática, la regeneración necesaria de nuestra democracia. ¿De verdad? ¿De verdad hace falta, 40 y tantos años después de la Constitución del 78, hace falta una regeneración de la democracia española capitaneada por Pedro Sánchez de la mano de Puigdemont, de Otegi y de Yolanda Díaz? Y por supuesto, del PNV, de Esquerra. ¿En serio? Oye, se confirma. Hoy la noticia, el cachondeo del día, es sin duda la última encuesta del CIS de Tezanos. Se confirma que Begoña, el hermanito, el de Portugal, el que paga impuestos en Portugal, Coldo, Ábalos, la amnistía, Puigdemont y Otegi, no cuestan ni un solo voto. No solo eso, sino que suman. Es un chollo. A este paso vuelve el Tito Berni, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? ¿Y ahora qué? Mira, esto ha sido un aviso a los suyos. Ojito que como me vaya se os cae el tenderete, y ha sido un aviso a los socios. No os paséis, Puchi, no os paséis, Arnaldo, no os paséis, Uriol, y no te pases el del PNV que esté por ahí. Que se os acaba el chollo. Todo eso es para lo que ha servido la carta, para la autorreafirmación del líder a la norcoreana. Eso sí, poniendo el peligro más el propio Estado de Derecho y la propia libertad de expresión. Yo no sé, no quiero exagerar ni decir que esto es chavismo, que esto es... pero sinceramente, se le parece mucho. Expósito. La linterna. Pedro Sánchez ha ido esta noche a Televisión Española para explicar por qué ha decidido quedarse. Dice que pensó en dimitir, pero que Begoña Gómez le convenció. También fue clave el Comité Federal, y que hablará con Feijóo y el resto de partidos para liderar un debate sobre la regeneración democrática. Sobre los medios, asegura que su objetivo es acabar con los bulos y la desinformación. Todas las medidas tienen que ser legales y conforme a nuestro orden constitucional. Tienen que ser transversales. Tenemos que contar con gentes tanto de izquierdas, de centro, de derechas, nacionalistas, no nacionalistas, porque esto es algo que nos afecta a todos. Hay medios de comunicación conservadores que también son víctimas de este tipo de bulos, de desinformación y esta maquinaria del fango. Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación. Ya, pero ¿Begoña Gómez firmó o no firmó una carta pidiendo apoyo y aconsejando que habría que respaldar a tal o cual empresario? ¿Sí o no? Ya está. En cuanto al Poder Judicial, asegura que ha perdido su credibilidad por culpa del PP. Sánchez asegura que su obligación es recuperar ese prestigio. Si los populares se oponen, dice que lo hará a través del Parlamento. En nuestro tema del día hemos hablado con José María Macías, es vocal del CGPJ y ha denunciado la situación de la separación de poderes. He oído a un presidente del gobierno, ha dictado una sentencia, ha exonerado a una persona, coincide que es su mujer. Puedo entender que un marido defienda a su mujer. Lo que no puedo entender es que un presidente de gobierno haga esto y parezca que le esté diciendo a un juez que es lo que tiene que hacer. La Asociación Europea de Jueces ha emitido un comunicado para pedir que se acabe con el bloqueo, pero también para que el Parlamento no cuestione las decisiones judiciales. Paloma García Bejero, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Es totalmente incompatible con la independencia judicial que los jueces deban rendir cuentas de sus actuaciones ante otras ramas del gobierno. Eso es lo que dicen después de haberse reunido la semana pasada en Varsovia. En el comunicado que han emitido hoy, urgen a todos los partidos políticos de España a incrementar sus esfuerzos para resolver el estancamiento parlamentario y volver a poner en funcionamiento el CGPJ, pero también hacen un llamamiento a las fuerzas parlamentarias y al gobierno de España para que inmediatamente se abstengan de cuestionar ante las comisiones parlamentarias las decisiones tomadas por funcionarios de la justicia y, sobre todo, que dejen de hacer campaña contra los jueces acusándoles de lawfare. Este es el grupo europeo de la Unión Internacional de Magistrados. Luego está el importante, que es el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, pero es un paso más. Más cosas. Mañana conoceremos el dato adelantado del PIB, del PIB del primer trimestre. Sabemos cuánto ha crecido nuestra economía. El cuarto trimestre sorprendió con una subida de 6 décimas. Marta Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Mañana sabremos si la economía ha mantenido la inercia de crecimiento de la recta final del 2023 o si, por el contrario, la actividad ha perdido dinamismo en el arranque del año. El último cuarto trimestre sorprendía con un repunte del Producto Interior Bruto de 6 décimas gracias, eso sí, al aumento del gasto público y a la acumulación de stock por parte de las empresas, no tanto en el gasto de los hogares y en la inversión. Ese impulso del Producto Interior Bruto a finales del 2023 empujó el crecimiento anual hasta el 2,5%, 5 veces más que la media europea, pero menos de la mitad del crecimiento que registraba nuestra economía en 2021 y en 2022. Veremos cómo ha comenzado el 2024 después de esa mala encuesta de población activa que conocíamos la semana pasada. Nos jugamos la vida, el alma de Europa. Este ha sido el lema de un gran acto por la vida que se ha celebrado esta tarde en Madrid. Un encuentro en el que han participado referentes internacionales en la defensa de la vida. Una vida que se encuentra amenazada también en Bruselas, capital de la Unión Europea. Israel Remuñán, buenas noches. Buenas noches, Ángel. La Unión Europea surgió para que nuestro continente no viviese otra guerra, para defender la vida y evitar las muertes. Por eso es llamativo que Bruselas haya iniciado los trámites para incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión. Según la Fundación NEOS, aunque aún no tenga efectos legales, la aprobación en el Parlamento Europeo de una primera resolución marca la hoja de ruta, un itinerario que ataca abiertamente la vida, la mujer, la familia y a los más débiles, los no nacidos. Jaime Mayor Oreja es presidente de NEOS. Hay un movimiento social muy poderoso. Se autodenominan progresistas y hacen de la Unión Europea un instrumento para abrazar un listado de derechos, de falsos y nuevos derechos, y que tiene en el enaltecimiento del aborto su piedra angular. Esto además atenta contra la soberanía nacional de los países, ya que la visión sobre el aborto no es algo ni mucho menos unánime en los Estados miembros. Todo esto mientras intenta prohibir la entrada de las organizaciones prohibida a los debates del Parlamento Europeo. Y nos queda conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Gonzalo Zaballa. Hoy nos fijamos en la iniciativa que ha puesto en marcha el Colegio de Médicos de Lleida para animar a los sanitarios a cubrir las plazas que siguen vacantes. Han habilitado un edificio con 36 apartamentos que destinarán a médicos, sobre todo a residentes, que están amueblados, tienen 30 metros cuadrados y cuestan unos 700 euros e incluyen además gastos de agua, luz e internet. El objetivo es que se conviertan en hogares para los estudiantes MIR o para médicos que trabajan media jornada en la ciudad y la otra en otros puntos de la provincia. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. ¿Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia? Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Escuchas La Linterna. Con Expósito. COPE. Estar informado. Escucha la historia, Álvaro, cámbiame la música porque la historia de hoy, nos vamos hasta Ruanda, el corazón de África. ¡Buah! Pone la piel de gallina. Mm-hmm. Durante estos días estamos rememorando uno de los mayores genocidios del ya pasado siglo XX. Hace 30 años que Ruanda sufrió el exterminio de la población Tutsi a manos de las milicias Hutus y de sus propios vecinos. La violencia se desató un 7 de abril de 1994. Aquel día el avión del presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, de origen Hutu, fue derribado. Un atentado que dio luz verde a los tres meses más sangrientos de la historia de aquel país africano. 100 días en los que casi un millón de personas perdieron la vida y las mujeres supervivientes fueron violadas en masa. Mientras sucedía este baño de locura y de sangre, Gaetan Kabasha tenía solo 22 años. Estaba en el seminario porque quería ser cura, sacerdote. En aquellos días se encontraba celebrando las vacaciones de Pascua en compañía de sus padres. Cuando nos enteramos por la mañana de que el avión del presidente había sido derrumbado por misiles, y aquel día todo el mundo se calló. Fue un día de silencio absoluto, porque anteriormente había ya una tensión muy fuerte entre los diferentes grupos étnicos y sociales y políticos. Todo el mundo sabía que si hubiera algo gordo, aquello iba a desatar la calamidad, y fue así. El silencio de aquella jornada es el primer recuerdo de Kabasha aquel 7 de abril. Así lo contó a nuestros colegas de la tarde de COPE. La pregunta que todos se hacían era, ¿y ahora qué va a pasar en Ruanda? Esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia dura, pero de supervivencia del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Kabasha nació en 1972 en el seno de una familia cristiana de agricultores. Llevaba una vida tranquila y humilde, aunque su país desde hace años mantenía un delicado equilibrio entre las diferentes poblaciones. Una situación tensa, pero que no hacía presagiar el infierno que terminó desatándose. Nadie escapó a aquel horror. Violaciones en las calles, asesinatos a machetazos, cientos de hutus sedientos de sangre. La ciudad olía a muerte. Pero es que llegaban masas de milicianos que no conocías, que venían de otros lugares, con garrotes, con machetes, con lanzas, y drogados, y iban gritando por todas partes, cantando, y decían, no, es que no te puedes enfrentar a ellos. Es decir, ese es el drama del genocidio de Ruanda. Kabasha no pertenecía a la población Tutsi, una condición que no le libraba de ser asesinado. Las milicias amenazaban con matar a machetazos a quien ayudase a sus vecinos, amigos o incluso familiares, si eran o tenían sospecha de ser tutsis. Cuando se desata esa furia colectiva, los buenos no tienen capacidad para enfrentarse porque no están organizados entre ellos, mientras que los malos sí. Entonces te matan, porque si escondes al que está buscado, te matan a ti también. Y de hecho, tengo un vecino que mataron por haber escondido en su casa a alguien, y le mataron. Y persiguieron a su hijo para matarlo también, porque el hijo le llevaba la comida. Pues a pesar del miedo, arriesgando su vida, Kabasha fue a su parroquia, donde la gente se escondía en la sacristía. El sacerdote recordaba que incluso una señora se salvó al acceder a la iglesia. En otros lugares, la gente no corrió la misma suerte. Que intentaron esconder a gente en la iglesia, los milicianos llegaron, cogieron al párroco por el cuello con un machete y dijeron, o abres la iglesia o mueres tú aquí. Y él, temblando, sin poder ni decir una palabra, le quitaron la llave, rompieron las puertas de la iglesia, mataron a todo el mundo delante de él. Las semanas pasaban y la situación en Ruanda era la de un país en el que parte de la población estaba siendo literalmente aniquilada por milicias, por otros vecinos. A Kabasha no le quedó más remedio que huir, como un refugiado más, al Zaire, la actual República Democrática del Congo. Miles de personas, solo con lo puesto, llegaron a la ciudad de Goma, huyendo del terror y de la muerte. En cuestión de meses, Kabasha se convirtió en un refugiado del genocidio de Ruanda. Hasta que pudiera marcharse, tendría que sobrevivir en un campo de refugiados. Pasé un año en el campamento de refugiados, pero luego una intuición me decía, pero aquí qué haces, estáis a la frontera con Ruanda, esto huele mal, no se sabe, sal de aquí porque esto es peligroso. Entonces decidí salir de los campamentos de refugiados, cruzar el Zaire sin ninguna carretera y llegué a la República Centroafricana. Y allí un obispo me acogió, un obispo español que se llama Juan José Aguirre. Hombre, uno de mis superhéroes favoritos. Juanjo Aguirre es un tipo de una calidad absolutamente divina.